Y bien, hermano, vamos a orar. Reciban un saludo de nuestro hermano pastor. Recuerde que él ya nos había avisado que iba a estar algunos domingos fuera. Y para su mala fortuna les tocó que ahora yo tome el lugar. Pero traigo un mensaje para ustedes, hermano. Este mensaje es para usted. ¿Amén? ¿Cuántos dicen para mí es este mensaje? Ah, muy bien. Yo esperaba más gente, hermano. Yo pensé, dije, este mensaje está bueno. Dije, ahora sí les voy a dar con todo a todos. Y se me fueron varios, pero bueno, es que a lo mejor el mensaje no era para ellos. Pero para usted que sí está, este mensaje es para usted. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Él que Él nos hable a nuestra vida. Y que haga las transformaciones que tenga que hacer, hermano. Recuerda que el propósito de estar aquí, de recibir la palabra de Dios, no es que escuche y se vaya igual que como entró. Es que algo en su vida cambie. Y después de este domingo, de aquí en adelante, algo cambie en su comportamiento de todos los días. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te doy gracias por mi familia, hermano. Por mi familia, por mis hermanos que están aquí conmigo. Yo te doy gracias por esta congregación que más que ser mi congregación, son mis hermanos. Son gente que fue comprada con la misma sangre con la que me compraste a mí y de quienes has hecho una familia, Señor. Yo hoy bendigo a mis hermanos. Te pido, Espíritu Santo, que tú abras sus oídos, que tú toques su mente y puedas hablar a su corazón también de una forma tan clara, Señor, que su vida sea transformada el día de hoy. Te pido que hoy se encuentren contigo, Señor. Yo espero después de esta predicación, Señor, que algo cambie en este lugar, que algo cambie en este país, que algo cambie en esta ciudad, Padre, por las transformaciones que estás haciendo a tus hijos, Señor. Bendigo este lugar, bendigo a los hermanos que están en este lugar y te pido, Espíritu Santo, que tú seas hoy mi vida y la vida de tus siervos que quieras usar para ministrar hoy a esta congregación y que sea tu palabra, que sea tu poder y que seas tú el que haga algo poderoso en este lugar. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Tome su lugar. Déjeme agarrar aire, hermano. Que nos vamos a arrancar y nos vamos a ir seguido, hermano. Hoy traigo un mensaje que quiero compartir contigo. Voy a invitar a que vayas buscando Marcos 3:25 y a ver si me lo pueden ir poniendo en la pantalla. Mientras, hermano, déjame introducir el mensaje de hoy. Y hoy quiero hablar un poco de las relaciones entre nosotros, hermano. Y me voy a enfocar muy en particular algo que quiero hablar contigo, hermano. Porque para delante de Dios, la forma en que tú convives con los demás es muy importante. Es tan importante que cuando Adán estaba en el huerto del Edén y estaba en la misma presencia de Dios, sin que nadie nos interrumpiera, Dios mismo dijo estas palabras: no es bueno que el hombre esté, porque no fue diseñado para estar solo. Y yo te pregunto, ¿él estaba solo? No estaba Dios ahí. Pero sin embargo no había alguien más con quien él conviviera. Y las relaciones entre nosotros son importantes, hermano. Y Dios ha diseñado al hombre para que conviva, hermano. Y hay núcleos que van creciendo desde los más chicos hasta los más grandes, que son puntos que debemos cuidar. No podemos pasar a un plano más alto si no hemos cumplido en el plano más chico, hermano, en el más elemental, en el más básico, pero a veces el más importante, hermano. ¿Sí? Entonces vamos a leer este versículo y vamos a leerlo todos juntos, así como estamos sentados. Dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede... Una vez más, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede, porque Dios nos diseñó para estar en familia, hermano. Y hoy y algunos domingos más vamos a estar hablando de la familia, hermano. Y hoy quiero empezar hoy a hablar de estos temas y tengo un mensaje de parte de Dios porque, hermano, una casa dividida no puede permanecer. Y es algo que como... si alguien lo tiene bien claro, es el enemigo. Es el único que tiene bien claro en la cabeza este mensaje, hermano, este versículo. Porque si nosotros entendiéramos que una casa dividida, que una pareja dividida, que un matrimonio dividido no prospera, hermano, y es el núcleo más elemental de cualquier sociedad, de cualquier iglesia, de cualquier país, hermano, si yo le doy al núcleo más elemental, todo lo demás no se puede sostener. Y el enemigo sabe, hermano, que si él logra dividir una casa, la casa no prospera. Y si las casas y las familias no prosperan, las iglesias no prosperan. Las sociedades no prosperan, hermano. Los gobiernos no pueden prosperar donde abundan las familias que no permanecen, hermano. De tal forma que si tú volteas a la sociedad y volteas a la misma iglesia, hermano, te vas a encontrar que hay mucha gente que no ha entendido que es importante mantener la casa firme. Es importante, hermano, que las casas permanezcan, que las familias permanezcan unidas. Sin embargo, hermano, tenemos más presente otras cosas, y cuando vienen las diferencias y cuando vienen las circunstancias que como humanos tenemos que vivir, porque somos humanos y pensamos diferente y actuamos diferente y nos educaron de formas diferentes, en lugar de tener presente que tenemos que mantenernos unidos, lo primero que hacemos es, nos separamos. Porque hay alguien que sí sabe que si los logra separar, las iglesias fallan, las sociedades fallan. ¿Cómo tenemos la sociedad en estas fechas, hermano? ¿Cómo? Están de cabeza, hermano. De tal forma que ya ni siquiera afuera se sabe lo que es una familia. Ya te inventan cualquier cosa para decirte que es una familia, hermano. ¿Es en serio, hermano? Y tan distorsionado es esto que ya te inventan que las familias, no sé cómo. Y que hay aparte gente, y lo hay, hermano, que trata mejor a un perro que a un hijo. Y ahora ya existen los, ¿cómo les llaman? ¿Perrijos? Los perrijos, hermano. Porque realmente la imagen de la familia que Dios diseñó y sobre la cual está apoyada toda la sociedad, todas las iglesias y todo lo que conocemos en el mundo actual, hermano, está de cabeza, hermano. O sea, todo eso ha sido ganado por el enemigo y la iglesia no hace nada, no coopera. Tú tienes algo con lo que puedes aportar a la sociedad y se llama tu familia. Tú eres parte de un núcleo, hermano, que es parte de la sociedad y de la base, hermano, porque nosotros somos las familias que vamos a transformar esta ciudad. Y nuestras familias, hermano, no pueden caer en lo mismo. No pueden caer en el mismo problema, hermano. Porque entonces, ¿qué se espera a la sociedad si las familias que dicen ser hijos de Dios están divididas? Ojo, no dice divorciadas. Dice divididas. Y las divisiones, hermanos, están, aún si estuviéramos aquí todos juntos, aquí mismo pudiera existir una división. Y aunque todos estén viviendo en la misma casa, hermano, pueden existir divisiones, hermano. Y en algo tan sencillo como ahora que vienen las fechas navideñas y de repente las parejas empiezan con el típico, ¿y ahora con quién nos toca? Y por ahí se ríen porque saben lo que es eso. Pero a veces ni en eso nos podemos poner de acuerdo, hermano. Y yo conozco muchas familias que dicen, vámonos a lo más sano. No sé de dónde sacaron lo sano. Tú por allá, ¿esto se llama? ¿Eso es bueno? Eso es una división, hermano. ¿Qué será más bendición, que todos vayan juntos a un mismo lugar o que cada quien jale por su lado? ¿Una casa dividida? ¿Otra vez una casa dividida? Muy bien, hermano. Tenemos muy claro muchas cosas, hermano. Le damos mucho valor a otras relaciones que Dios ha creado y que existen, hermano, y que Dios les da su lugar importante porque lo tienen, hermano. Y de repente creemos que Dios nos ha bendecido tanto con nuestros amigos y nuestros amigos son una bendición. Pero a veces ponemos más arriba a los amigos que a veces a nuestra propia familia, hermano. Muchos dicen que nuestros amigos, y lo dicen bien porque está bien dicho, son los hermanos que nosotros elegimos, hermano. ¿Cuánto han escuchado esa frase? Sin embargo, ¿qué hay de aquellos que no escogiste tú? Porque tú escogiste a tus amigos. Y tienen un valor muy especial para nosotros porque lo tienen. Los amigos son muy importantes, de tal forma que Dios tiene amigos. Y si Dios tiene amigos, ¿qué te hace pensar que tú te puedes aislar? Pero hermano, ¿qué hay de aquellos? Y bueno, si tú dices, o la sociedad dice que los amigos son los hermanos que nosotros elegimos. Pero tienes más familia que tú no elegiste. ¿Y qué hay de ellos? Y este mensaje, para comenzar estas pláticas de la familia, hermano, así lo titulé, los que no escogimos. Porque tú tienes en tu familia gente que tú no escogiste, hermano. Y como tú no la escogiste, crees que tuviste la mala suerte, la mala fortuna, que perdiste el volado, que te fue re mal, y que entonces, pues son los que te tocaron. Pero gracias a Dios que tengo amigos, dicen por ahí. Bueno, ocurre, ¿sí o no, hermanos? Y los que están bien calletes, los que están bien así muy fuerte, como que me dan la razón, hermano. Pero hermano, tú tienes hermanos, tú tienes hermanas, tú tienes hijos, tú tienes hijas que tú no escogiste. Y a veces como tú no los escogiste, crees que no son las personas adecuadas, crees que ya que te tocó con ellos, crees como que pues ya ni modo. Era la voluntad de Dios. Me acuerdo mucho de un hermano que decía, es el enemigo. Bueno, hoy no me voy a concentrar en las parejas, porque las parejas sí las escogiste. Ahí sí el único que tiene la culpa... Y ahora te aguantas. Sin embargo, tú no escogiste a tus hijos, hermano. Y tristemente yo veo que a veces hay papás que miran con unos deseos hacia el hijo del otro. Así, que a los tuyos. Y de repente yo me encuentro con jóvenes que dicen, no, es que mi amigo, y tu hermano, ¡ah! Y mientras mayor número de hermanos, mayores fricciones hay. Pero déjame decirte, hermano, esto no es así. Familias divididas no prosperan. Casas divididas no prosperan, hermano. Y si queremos que esta ciudad prospere, queremos hacer una transformación en la sociedad en la que vivimos y queremos impactarla positivamente, nuestras familias tienen que funcionar. Y en una sociedad que se está encargando de hacer pedazos el concepto de familia, hay familias que tienen que permanecer. Y para que una familia permanezca, tiene que estar unida. Dí conmigo, unidos. Dios te puso en un núcleo, hermano, porque Él fue el que escogió a tu familia. Y yo te pregunto, hermano, ¿quién escogerá mejor? ¿Tú o Dios? Tú escogiste a tus amigos y gloria a Dios por los amigos que tienes. Dios también te los puso. Pero los que estás viviendo es la familia que Dios eligió para ti. ¿Amén? Y yo te pregunto, ¿Dios se habrá equivocado? Aunque lo dudes, la respuesta es no. Porque qué tal si te dejo contestar y me sales con que sí. Pero no, hermano. Esos hijos que Dios te dio son los que Dios preparó para ti. Son los que Dios te encargó a ti. Esos hermanos que roncan en la noche, que están ahí contigo, no te dejan en paz, son los que Dios puso para ti. La familia, hermano, tiene un propósito. Y las familias tienen que cumplir su propósito. Porque, hermano, no podemos andar por la vida viviendo sin propósito. Nos lo ha enseñado el pastor y hasta nos ha dicho que hasta para comer deberíamos tener un propósito. Dios no diseñó la familia y no solamente las diseñó, sino que formó cada familia que habita en este lugar al azar. No fue un azar de la biología, no fue un azar de la naturaleza, que los hijos que tengas son los que tengas, que los hermanos que tienes son los que tengas. Y todos tenemos, los que somos aún casados, también tenemos hermanos, hermano. Y a veces pensamos que, ay Dios, bendito sea el Señor, yo tengo un par de hermanos bastante bien. Gloria a Dios por mis hermanos. Pero hermano, yo sé que esto también tuvo sus asegúnes. Y yo sé que lo que también muchos de nosotros vivimos, hermano. Y a mí me asombra, hermano. De repente, a una edad muy adulta, que los hermanos siguen entre ellos agarrándose del chongo. Y lo vivimos, hermano, no me lo vas a negar. Entonces, hermano, ¿por qué pasa eso con los que nosotros no elegimos? No sabemos. ¿Por qué no entendemos, hermano, que Dios nos los dio con un propósito? Dios no juega los dados, Dios no deja nada al azar. Dios puso en los hijos que te dio un propósito, hermano. Y es tu deber ayudarlos a descubrir su propósito, hermano. Malaquías 2:13, voy a invitar a que vayamos allá. Malaquías 2:13. Estamos hablando de los que no escogiste, hermano. Recuérdalo. Es una reprensión que Dios está dando a su pueblo. Sígame con la vista, está en la pantalla. Dice, y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¡Ah, qué fuerte! ¿Le gusta que Dios acepte sus ofrendas? Sí, amén. Bueno, el siguiente. Más diréis, ¿por qué? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué no vas a aceptar mi ofrenda? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, dile a tu hermano desleal. Bueno, que dice ahí desleal, o sea que no es un desleal. Nada más quiero que lo despiertes, hermano. Ya se me están durmiendo. ¿Sí? No dice infiel. Dice, ¿sabes qué es desleal? Según la luz, falta de lealtad. Ah, contestada la respuesta a todos, hermano. ¿Y qué es lealtad? Es faltar a un acuerdo que habíamos hecho los dos según el diccionario. Entonces no eres infiel. Bueno, eres infiel cuando fallas a la promesa de fidelidad. Pero eres leal cuando le fallas a algo que le prometiste. Algo que ya habían quedado. ¿Te acuerdas que la Biblia habla de acuerdos? Y dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Ah, pues los desacuerdos son de lealtad, deslealtad. Y se le ha sido desleal a la mujer de tu juventud. Obviamente, en este contexto, hermano, sí está regañándolos por cosas más fuertes. Pero desleal, hermano, es una palabra más amplia de lo que aquí se puede entender. Dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Siguiente y es el que quiero que veamos. Porque aquí está hablando de la que sí escogiste. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus. Está hablando de la unión de la pareja. ¿Y por qué los hizo uno? Parafraseando, porque buscaba, ¿qué? ¿Qué buscaba Dios? ¿Qué espera Dios de tu matrimonio? Dígalo. Busca una descendencia para Dios. ¿De quién? Tus hijos. Es la respuesta a esta pregunta. Dios quiere que tus hijos sean una generación para Dios. Dios espera que los hijos que te puso se conviertan en una generación especial para Dios. Y la generación que viene, hermano, los que ya están en esta tierra, que están por levantarse, son una generación que va a hacer cosas extraordinarias en esta ciudad, hermano. Pero eso depende de que nosotros como familia sacamos nuestra chamba. Porque lo que tenemos que lograr es que nuestros hijos sean una generación para Dios. Sean jóvenes entregados para Cristo. Sean jóvenes que descubran sus dones, su propósito, que tomen en cuenta sus talentos para poder cumplir el propósito que tienen. Y desafortunadamente, hermano, nosotros nos conformamos con que vayan a la escuela, terminen y después nos generen un ingreso. Creemos que nosotros tenemos hijos para mandarlos a la escuela y que terminen una carrera. ¿O qué más has pensado de tus hijos? Yo te quiero preguntar hoy, matrimonio, ¿cuál es el propósito de tus hijos? ¿Para qué los educas? ¿Nomás porque pues, te tocaron? ¿Porque es lo que todos hacen? ¿O alguna vez te has puesto a pensar que ellos tienen un propósito? Y te pregunto, ¿sabes cuál es? ¿Y sabes qué dones tienen? Porque a veces los regañas porque no, es que no quieres ir a la iglesia, es que no quieres ir a la iglesia, es que no quieres ir a tu Biblia. Bueno, ¿y ya le explicaste que todo esto tiene un propósito? ¿Ya le enseñaste que él nació aquí con un propósito? ¿Ya te diste cuenta tú que a ti te encargaron el que él descubra su propósito? Porque Proverbios dice, un versículo que todos nos sabemos, instruye. A ver, todos juntos. Instruye al niño. Proverbios 22:6, ese es el versículo. Instruye al niño en el camino de quién. ¿Y cómo lo vas a instruir si no sabes ni qué camino va a tomar? ¿Qué camino diseñó Dios para él? No te estoy hablando de la carrera solamente, hermano. Tu niño, tu hijo, tu chiquito o enorme o del tamaño que sea, nació con un propósito. Nació en la mente de Dios para algo grande. Y es nuestro trabajo, hermano, lograr que nuestros hijos sean una generación entregada a Dios que cumpla sus propósitos, hermano. La mayoría de nosotros tuvimos padres que también nos educaron así, ahí se va. O yo te pregunto, adulto, si alguna vez tu papá te enseñó que tú tenías un propósito aquí en la tierra y que Dios te diseñó para algo muy grande. Ah, pues esa chamba es tuya ahora sí. Y muchas veces nos enojamos con los hermanos o con la gente. Ah, es que en la iglesia no les enseñan. Es que ese es tu propósito. Los hizo uno para poder tener una generación para Dios. Nos hizo uno para poder tener una generación para Dios, hermano. Ya qué callados se quedaron. Tremendo, hermano. Pero entonces, hermano, ¿qué propósito tienes en vivir en familia? ¿Cuál es tu propósito? Tú como cabeza varón, ¿cuál es el propósito de tu familia? ¿Cuál es el propósito para tus hijos? ¿Para qué trabajas? Si ya dijimos y ya nos enseñaron que no trabajamos por dinero, ¿para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? Yo quiero que hoy se lleven eso en la mente, hermanos, porque gran parte de lo que los jóvenes van a lograr depende de que ellos logren descubrir su camino, logren tomar su lugar en el cuerpo de Cristo, logren explotar los dones que Dios les ha dado, se atrevan a cosas más grandes, hermano, lleguen más lejos que nosotros. Y Dios te los confió para que logren eso. Joven, ¿por qué te tocaron tus padres? Ah, ahora sí vamos a desahogarlos, jóvenes. Tanto que reniegas de ellos, tanto que te quejas de ellos. Pero son ellos los que Dios confió para que tú cumplas tu propósito, para que tú lo descubras. Son ellos los que Dios puso para que tú conozcas lo que es el amor de un padre y después lo asocies con el amor de Dios, que es nuestro padre. ¿Alguna vez te has quedado sin comer? ¿Y será por así cayó del cielo? Tus padres tienen un propósito, ¿no? Y tú eres la parte de él. Gran parte de lo que hacemos como padres por ustedes. Y muchas veces el diablo no te deja que lo veas. Y muchas veces eres tú también tú solo. Pero tú estás en una familia porque Dios tiene un propósito para ti. Y todo lo que a veces ocurre en la casa gira en torno a ti, porque hay un propósito que cumplir contigo. ¿No crees que sería justo que de repente seamos un poco más leales con nuestros padres? ¿Un poco más justos con ellos? ¿No crees que vale más a veces todo el esfuerzo que hacen día con día que las cosas que a veces no te pudieron comprar? Porque estás ahí con un propósito. Tienes un propósito en la casa en la que estás. Tus padres son parte importante de lo que eres. Tal es así que hasta sus apellidos llevas. Pero tú no podrías ser tú sin ellos. Tú no podrías estar donde estás sin ellos. Porque es el medio que Dios puso para que tú logres ser quien Él quiere que seas. Y hoy estoy aquí para decirle a ambos que hay un propósito para cumplir en ellos. Las familias tienen que permanecer para que el propósito se cumpla. Tiene que haber unidad en las casas para que tu propósito joven se cumpla. Tiene que haber unidad en tu casa para que logres ser quien debes ser. Y para que logramos transformar la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántos jóvenes le pueden dar gracias a Dios por sus padres? Esperaba un amén más fuerte. Pero bueno, qué bueno que por lo menos dijeron amén. ¿Cuántos padres pueden dar gloria a Dios por sus hijos? Gloria a Dios allá arriba. Salmo 133:1. Póngame en la pantalla, Dani. Quiero que lo leamos en el contexto que estamos hablando. Quiero que le quites todo lo espiritual y lo leamos tal lo que dice. Salmo 133:1. A ver, leámoslo. ¿Y cómo vivimos los hermanos en casa? En armonía. Cuando te despiertes joven en la mañana y veas a tus hermanos. Padres, cuando Dios nos hablaba a nosotros, decía: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y en el mismo propósito y en el mismo versículo dice: y se las repetirás a tus hijos. Porque desde ahí Dios, desde que te concibió como pareja, como familia, ya tienes un propósito con Dios y con tus hijos. Y ya está ahí el lo que te leíamos hace rato de Malaquías, que dice que tú tienes el deber de formar una generación para Dios. Se las repetirás a tus hijos andando en el camino y estando en la casa. Y las pegarás en las puertas de tu casa y en las ventanas y en todos lados para que ahí esté la palabra. Hasta el hecho que tengas versículos pegados en tu casa tiene un propósito con tus hijos. Y sí tenemos versículos. Bueno, joven, yo te voy a sugerir que este 133:1 lo pongas ahí en tu cama, así para que cuando abras los ojos, mira qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, sea el primero que leas ahí. Porque los hermanos nos damos unas agarradas. Y hoy quiero dirigirme también, los adultos, ¿recibieron bien el mensaje? ¿Tenemos claro que hay un propósito en que tengas esa familia? ¿Queda claro que Dios te dio a sus hijos con un propósito? Y que lo tienes que descubrir, y que los tienes que encaminar, y lo que Dios te alimenta a ti es para que se lo compartas con tu familia. ¿Quién tiene que bendecir más a su familia en cuanto a palabra? ¿La iglesia, el predicador, el pastor o tú como padre? Tú tienes que alimentar a tus hijos todos los días con la palabra de Dios, porque las palabras que Dios te da a ti se las repetirás a tus hijos andando en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. Es tu deber, no el nuestro, el que estos hijos sean una generación para Dios. Jóvenes, ustedes también tienen un propósito, pero hoy quiero dirigirme a ustedes también hablando en cuestión de hermanos. Porque Dios dice que aquí hay relaciones padre e hijo que no están sanas y relación de hermanos que no son sanas. Entonces hoy quiero hablar contigo con tus hermanos. Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo. Y es como, entiende algo, no es más un amigo que un hermano. Porque un amigo a lo más que aspira es ser como un hermano. Entonces, ¿quién es más alto, el amigo o el hermano? A ver, repite conmigo, ¿quién es más alto, el amigo o el hermano? El hermano es el amigo que Dios escogió para ti. Los hermanos que tienes son los que Dios escogió para ti. Tú escogiste los tuyos, pero Dios te escogió a los mejores. Y esos los tienes en tu casa. Y ellos crecen contigo. Y ellos se forman contigo. Y todo lo que vives con ellos es para formarte también a ti, formarlo a él. Porque un amigo, de acuerdo a lo que leímos, o a lo que te dije, a lo más que aspira es a ser como un hermano. Porque el hermano es una categoría muy alta, muy, muy alta. A ver, joven, entonces dime, ¿quiénes son tus mejores amigos? ¿Quiénes? Dilo fuerte, ¿quiénes? Y ahí sí se requiere fe. Ahí sí requieres fe. Pero es que a veces no leemos entre líneas. Un amigo a lo más que aspira a ser como tu hermano. Tu hermano es el nivel más alto que puedes tener. ¿Puede haber amigos más altos que un hermano? Sí, sí los puede haber. Porque incluso si hay otro versículo que dice que amigos, amigos, amigos, de lo que se dice amigos, puede haber más unidos. Pero es una categoría muy alta que tienen que rebasar. No menosprecies a tus hermanos. Dios los eligió por ti. Y son una buena elección. Qué triste es ver y llegar a adultos, como lo decía al principio, y ver que los hermanos, en lugar de ayudarse, se tiran entre ellos, no se vuelven a hablar, no se vuelven a platicar, no pueden ni saludarse, y acaban. A veces yo he visto familias que incluso fallece uno de los hermanos, y antes de morir sus últimas palabras fue: que no venga perengano a mi velorio. En serio, hermano, en serio. Y ahí va la familia a querer entrar al velorio y se paran en la entrada: tú no puedes entrar aquí. Caray, o sea, ni en la muerte. Cuando Dios los creó y los juntó para que vivieran juntos hasta la muerte. Qué importante es que aprendamos a vivir como hermanos. Porque cuando a ti Jesús te salvó, te integró una familia como hermano. ¿Cómo? Y todos los que estamos aquí somos hermanos. Pero no podemos ejercer como iglesia una hermandad real. Ay, mejor no me paro aquí, ya para esto. Una hermandad real. Si no sabemos ser buenos hermanos, si no sabemos convivir con nuestros hermanos que son de carne, ¿cómo queremos de repente convivir como hermanos en Cristo aquí? Si al que menos podemos hablarle, si al que menos nos llevamos, si al que menos confianza le tenemos, es nuestro hermano. A veces por eso preferimos vernos aquí como amigos, porque como que tenemos más alto ese concepto, pero hoy vengo a decirte que no. El concepto más alto que tienes de un amigo es un hermano. Y Dios lo sabía. Por eso cuando nos hizo familia no nos hizo amigos, nos hizo hermanos. Hermanos, somos hermanos de Cristo. Imagínate eso. Pero hoy, joven, tienes que aprender que tienes hermanos en casa porque son tus mejores amigos que puedes encontrar. Son los que Dios eligió por ti. Tú no los escogiste, son los que Dios eligió para ti. Los padres que tienen son los que Dios eligió para ti, porque tienen un propósito. Y yo sé que muchos de aquí me van a decir: oye, Iván, no inventes, pero es que depende de cada familia. Y mira las circunstancias, porque mira, a mí me han hecho esto, a mí me han hecho aquello, a mí me han hecho de lo otro. ¿Cómo vienes a decirme que son los mejores que Dios eligió para mí? Y entonces te voy a llevar a Génesis, a un capítulo que habla de un joven llamado José. ¿Cómo se llama? ¿Te sabes la historia? ¿Conoces la historia? No tenía uno, dos o tres, tenía 11 hermanos. Y los, bueno, 10 al menos lo odiaban. ¿Cuántos hermanos te odian a ti? No me contestes. No me contestes. Bueno, a él lo odiaban de 11, 10. Y eso porque el onceavo estaba chiquito. Y era más chico que él, si no... ¿Quién sabe? Génesis 45 es lo que estamos... Te lo voy a platicar porque si no se me va a ir el tiempo. Y yo quiero que pasemos ya a ministrar unos cuantos porque como que se les ve que sí les hace falta. Estos amigos lindos, hermanos de él, lo quisieron matar, lo echaron a un pozo. Bendito sea el Señor, el pozo estaba vacío. Pero bueno, como no lo pudieron matar, lo vendieron como esclavo, se deshicieron de él. Le quitaron su túnica de colores, la llenaron de sangre y le hicieron creer al papá que había muerto. Porque lo que ellos querían era matarlo. ¿Cuántos quieren matar a sus hermanos? Digan, no, no digan nada. Pero de repente entre hermanos queremos matarnos. Y no es para la gloria de Dios, pero no me vas a dejar mentir. ¿Se ríen más los papás? ¿Por qué? Vivió como esclavo muchos años. Fue encarcelado. Fue olvidado en la cárcel. Pasó de las cosas que piensas que puedes pasar. Porque en una cárcel, en un país extraño donde no hablan tu lengua, no es bonito. Gracias a sus lindos hermanos. Y todo el odio que tenían contra él era gracias a sus lindos padres también. Eso es otro tema, hermanos, pero de repente consentir a un hijo no es del todo bueno. Pero para hacerte el cuento corto, en algún momento Dios lo saca y lo hace gobernador de Egipto. El versículo de Génesis dice, lo hizo como el padre de Faraón. Y entonces, estando él en lo más alto, la Biblia dice que tuvo dos hijos. A uno le puso Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo el mal de mi casa. Y luego tiene otro, le pone doblemente bendecido cuando se aparecen estos angelitos del cielo. Y vuelve a ver a sus hermanos. Y yo creo que sí vamos a leer un versículo de ese pasaje. Pero mientras te voy contando la historia, la Biblia dice que cuando los vio, empezó a desquitarse. Bajita la mano, hermano. Porque no me puedes decir que todo lo que les hizo fue de bienvenida. Tenía algo contra ellos, hermano. Así como algunos aquí tienen algo contra sus hermanos. Lo tenían, lo estaba viviendo. Los vio y los trató mal. Y los acusó de espías. Y los encerró. Y los hizo sufrir. Y yo creo que al menos los quiso hacer padecer un poco de lo mucho que él estuvo padeciendo. En algún momento su corazón de pollo dijo, es que tampoco puedo dejarlos así. Solamente se queda con uno y los manda a su casa con un montón de alimento. Porque no dejaban de ser sus hermanos. Y yo te pregunto, ¿qué hubiera sido de la casa de Jacob, de la casa de Israel, si José, en lugar de ayudarlos, se desquita? Y entonces, se acaba la comida que les da, tienen que volver a regresar, regresan bajo las condiciones que José les puso, los trata bien, pero cuando se vuelven a ir, les vuelve a hacer una ¿cómo se dirá? Una jugada para volverlos a hacer sufrir. Y entonces le encuentran la copa al hijo menor, el cual el papá les encargó que no se lo fueran a tocar. Y entonces los ponen aprietos. José le pudo haber hecho de sus hermanos lo que él quería. Era gobernador de Egipto, la tierra más poderosa de ese momento. Y en carne viva estaba viviendo lo que era el poder desquitarse de alguien que le hizo tanto daño y que eran sus propios hermanos. Génesis 45, vamos a Génesis 45, 4. En algún momento, hermano, lo que busca es el versículo. José explota. Y no fue para destruir a sus hermanos. Explota para decirles, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Génesis 45, versículo 4. Vamos leyéndolo, dice. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. ¿Tú cómo crees que se acercarían los hermanos a José? Cuando les dice, yo soy José, su hermano. Y lo ven a la altura de Faraón, con el poder de hacerle así y que los hicieran pedazos. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Siguiente. Ahora pues, no os entristezcáis ni os penséis de haberme vendido acá, ni os pese de haberme vendido acá. Porque ¿para qué? Y te pregunto, ¿tenía un propósito José? ¿Y sus hermanos contribuyeron al propósito? ¿Con lo que le hicieron, para bien o para mal? ¿Se cumplió el propósito? Muy bien, siguiente. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá aranda ni siega. Siguiente. ¿Y Dios qué? Dice, Dios me envió delante de vosotros para posteridad sobre la tierra, pero también para darte vida. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y qué pasa si José decide mejor desquitarse? ¿Qué hubiera sido de la nación de Israel? Pero José decidió perdonar a sus hermanos. Porque la sanidad en tu familia depende del perdón que tengas para tus hermanos. Y el propósito que Dios puso en tu corazón también depende de que aprendas a perdonar a tus hermanos y a tu familia. Hay cosas que están estancadas porque ha hecho falta de perdón en las casas. Hay familias que no están prevaleciendo o siguen divididas porque falta perdón en las casas. Y no puedes decirle ante la historia de José que lo que te hicieron a ti se compara con eso. Tampoco estoy diciendo que sea menos, porque hay familias que viven cosas tremendas. Pero la sanidad de tu corazón depende del perdón que tengas para ellos. No, José no le dijo, pídanme perdón, porque yo soy el ofendido. Él perdonó a sus hermanos. Y hoy te dice a ti, tú no esperes hasta que te pidan perdón, perdona tú. Porque Dios hoy quiere hacer cosas grandes en las familias de este lugar. Y aquí hay gente con el corazón herido todavía. Y gente que no ha resuelto cosas con sus padres. A mí Dios, antes de llamarme al ministerio, resolvió algo en mi corazón que yo pensé que estaba resuelto y no estaba resuelto. Una vez en el carro el Espíritu Santo me mostró que yo todavía tenía cosas contra mis padres. Y ahí lo sanó. Pero así como en su momento yo pensé que estaba bien, aquí hay gente todavía ministrando o gente que todavía tiene cosas contra sus padres. Yo voy a invitar a que te pongas de pie. Ya los que están dormidos, ya párense, por favor. Y se me van a juntar por familias. Así que acércate a tu familia. Si no viniste con nadie, hoy es buen momento para adoptar a un amigo. Dani, ¿me puedes poner de nuevo Marcos 3:25 en la traducción, nueva versión internacional? Vamos a orar por las familias. Vamos a orar para que Dios muestre en los corazones de aquellos que aún tienen algo por resolver, que lo resuelvan. Vamos a orar por los hermanos, porque todavía aquí hay gente que tiene problemas con sus hermanos. Y yo veo que el Espíritu Santo ya está empezando a hacer cosas ahí con algunos. Tú concéntrate en tu familia solamente. Allí, como propósito, Dios te puso a los tuyos, así que no estés volteando a otros lados, voltea con los tuyos. El versículo que tomé como introducción, en la traducción viviente dice, si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Así que los pleitos no son de Dios. Yo quiero que te borres de la cabeza esa frase del mundo que dice, los pleitos en las familias son... No son normales, son malas. Los pleitos en las casas acabarán destruyendo a tu familia. Fíjate lo que dice la nueva traducción viviente. Dice, de la misma manera que una familia dividida, pero de la misma manera una familia dividida por peleas. ¿Por peleas qué? Entonces, cuando quieras pelear, acuérdate de este versículo. Y dime tú si quieres ver tu familia de. Acérquese acá, hermano, con alguien. A ver quién me adopta aquí el hermano. No me lo dejen solito. Acérquense, no quiero nadie solo, no quiero nadie solo. Las peleas en la familia, el versículo de la nueva versión internacional dice los miembros de una familia peleando entre ellos. Eso incluye papá, mamá, hermano, hermana, todos. Este versículo dice, de la misma manera una familia dividida por peleas. Cuando quieras pelear, recuérdate que lo que el diablo quiere es dividirte y que no permanezcas. Cuando quieras pelear, recuérdate que bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz y la siguen. A eso nos llamó Dios, a mantener la paz, pero primero en tu casa, en tu familia. Así que vamos a empezar a orar. Ojo padres, ustedes van a orar por sus hijos, porque luego somos bien cómodos y queremos que nuestros hijos oren por nosotros. Ustedes están para bendecirlos a ellos. Así que vamos a empezar a orar, ¿te parece? Y los ministros los pido que estén listos, porque seguramente el Espíritu Santo va a empezar a hacer algo y te va a mandar a orar por alguien, así que estate atento, amén. Pero primero ora por tu familia. Padre, en esta tarde te doy gracias por los amigos que yo no escogí, por los miembros de mi familia que yo no escogí. Yo no escogí a mis hijos, yo no escogí a mis hermanos, pero hoy te doy gracias por ellos. Gracias por mis padres que yo no escogí, gracias por mamá, gracias por papá, gracias por Eliel, gracias por Dayan. Gracias incluso por aquellos de mi familia política que yo tampoco escogí. Yo te doy gracias por ellos hoy. Y te doy gracias porque me los diste con un propósito. Y te doy gracias porque tú quieres familias que permanezcan, familias que consigan. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que tú reveles en los corazones de aquellos que aún tienen problemas, que aún hay algo por arreglar. Yo quiero que hoy las familias de este lugar se vayan perdonadas, Padre. Se vayan firmes, se vayan unidas. Yo quiero ver aquí, Padre Eterno, a las familias que faltan, a los miembros de las familias que no están. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy toque los corazones de todos y puedas dar a ellos la unción correcta, la palabra correcta para que puedan ser ministradas las familias de este lugar. Hoy yo declaro que los padres se van a alzar para ministrar a sus propios hijos. Ellos no tendrán que esperar a que los lleven a otra iglesia, a que ore el pastor, a que les dé palabra a la predicación del jueves, del domingo. Ellos van a ser ministros en su casa, que van a compartir la palabra que tú les das a ellos, a su casa. Ellos van a ser padres que van a poder bendecir a sus hijos con la palabra que tú les has dado. Bendice a tus hijos, dice el Señor. Bendice a tus hijos, hoy te dice el Señor. Hoy oro por los hermanos que aún tienen cosas entre ellos. Y aquí hoy declaro que se sanan los corazones de aquellos que tienen rencor contra algún hermano, que tienen rencor contra alguno de sus hermanos, presentes o no presentes. Los corazones hoy de los jóvenes se van sanos de rencores contra los hermanos. Los corazones de los jóvenes se van hoy sanos de rencores contra sus padres. Los corazones hoy de las esposas se van sanos de rencores contra el esposo. Y los corazones de los esposos se van a ir libres de rencores contra sus hermanos o contra sus esposas. Porque hoy Dios quiere sanar los corazones de las familias de este lugar. Porque Dios quiere que las familias que conforman esta iglesia y su iglesia sean familias que estén juntas, que estén unidas, familias que permanezcan, familias que prevalezcan, familias que sean prosperadas, familias que sean bendecidas y que sean bendición para otras familias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, empieza aquí a llenar y empieza a usar los corazones de mis hermanos. Empieza a bendecir a tus hijos, empieza a bendecir a los de tu casa, empieza a bendecir a tus hermanos. Dios te dio amigos en tus hermanos. Dios te dio un calibre de amigos en tus hermanos, a los que tus mejores amigos solo se pueden acercar. Solo pueden ser como ellos. No son mejores que ellos. Derrámate, Espíritu Santo, en este lugar. Y hoy bendigo a la familia que me diste, los que yo no escogí. Los que tú me has dado, los bendigo en el nombre de Jesús. Hoy declaro bendición sobre cada familia en este lugar. Hoy declaro bendición sobre cada padre como cabeza de hogar, como sobre cada mujer. Los bendigo en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. Sigue orando por tu familia. Sigue bendiciendo a tu familia. Amén y amén. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar en tu casa. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Te agradezco por mis hermanos, Señor, que están en esta tarde aquí. Te ruego que tu bendición sea sobre todos y cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña, Señor, de que tú no pensaste en la salvación de las personas como individuos, sino como familias. Tú le dijiste y le prometiste a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos incluidos los que estamos esta tarde aquí. Así es que yo, Padre, en esta hora pido esa bendición, Padre, que le prometiste a Abraham, Padre, en Cristo Jesús tendríamos los que creyéramos. Así es que yo bendigo la familia, el hogar, el matrimonio, Señor, la canasta, el trabajo, Dios mío, de cada familia y de cada hogar aquí presente y aquí representado. Señor, derrama tu bendición esta semana, cada día, cada instante. Señor, como hemos estado escuchando, como familias también estamos bajo tu gracia, Señor, y tu gracia es suficiente para con nosotros. Guárdanos a salir de este lugar, Señor, y permite que esta semana sea de victoria y de bendición en tu nombre, precioso Jesús. Amén. Y amén. ¿Puedes darle un aplauso fuerte al Señor, al Rey de Reyes?